tirados los dos juntitos pa' que aprendieran que no se traiciona nunca un corazón. Por percos de puñalada yo me he vengado, besándose como loco yo los pillé. No me hablen de perdonar si él era mi hermano y ella la puerca loca de mi mujer. Cosa de puercos fue aquel instante, verlos a esos tan divertidos zorros amantes. Cosa de puercos esto que han hecho a esos traidores, yo le he sacado sangre del pecho. Y ese puerco fui tu voz. Todo voy a entregarme y voy a quedar pegado por esos dos. Tendré que contar con asco lo que me hicieron, juntarse a mi escondidas para el amor. Cosa de puercos fue aquel instante, verlos a esos tan divertidos zorros amantes. Cosa de puercos esto que han hecho a esos traidores, yo les he sacado sangre del pecho.